Hola, buenos días, tardes o noches, o sea la hora a la que sea que nos estéis escuchando. Esto es Cara B de Palo número 9. Hoy la verdad que tenemos un poco de cacao en cuanto a los temas de los que vamos a hablar, pero bueno, parece que al final hemos conseguido hacer una pequeña organización. Antes de empezar, bueno, voy a presentar a los que estamos hoy aquí, cosa que no me va a llevar mucho tiempo. Tenemos con nosotros al señor Rubén. Buenas y calurosas tardes. Un inciso. Cuando estaba comiendo estaba viendo la... Estaba a haber puesto la tele y coincidía justo que estaba empezando Aquí no hay quien viva. Y estaba saliendo la puta cabecera. Y lo que mola es ponerte cerca de la pantalla y fijarte en uno de ellos cuando ya está... A ver, cuando está terminando la cabecera, que salen todos como en maná... Y está cada uno ahí con su rollo y cantando y no sé qué. Lo que mola es fijarte en cada uno de ellos y ver lo mal que lo hacen. Porque ni siguen ni cantan, ni siguen el compás, ni hacen absolutamente nada. Están ahí, no sé qué, levantan los brazos, lo agachan y te partes el culo vivo. Más que con la serie en sí, pero bueno. Después de este comentario tan sin venir a cuento, voy a continuar. Tenemos con nosotros también al señor con bigote, que no habla. Y le tenemos para leer el correo, pero como no habla, no nos sirve de mucho. Luego tenemos que leerlo nosotros también, aunque no tenemos correo todavía. Correo que es carabdepalo@gmail.com. Y en el Twitter, pues lo mismo, @carab-d-palo, donde nos podéis dejar comentarios. Y mientras estemos grabando, vamos a tener Twitter encendido. Lo diremos un poco avisando antes de grabar, para que sepáis cuándo grabamos. Normalmente domingo por la mañana, aunque hoy es martes por la tarde, porque ha habido, bueno, un pequeño retraso debido a la resaca de nuestro componente Rubén. ¿Cuál de ellos? Pues tú, porque ahora me iba a presentar yo para aclarar las cosas. Sí, tirarme el muerto a mí, porque yo... Es que, bueno, yo qué sé, en verano sabéis que las cosas dan más pereza y está todo el mundo de vacaciones por ahí, nosotros aquí pringando, así que pequeñas licencias, eso no lo podéis permitir. Y bueno, por otro lado, decir, vamos a ver, algo tan desinteresado como mandar un puñetero correo, aunque solo sea para decir mierda o apestáis o cosas de estas, que no lo hace la gente, ¿eh? Es que, fíjate tú, digamos lo que se molesta a la gente en hacer las cosas, pero bueno, no critico por si acaso luego me tengo que comer mis palabras. Y ahí queda eso. Estamos en Twitter, en Gmail y en cosas de estas. Si este hombre deja de cortarme, yo ya empiezo. Yo soy Ben. Perdón por hablar. Bueno, por lo menos espérate que termine de presentar. Bueno, vamos a hablar del estreno de la semana. Por una vez vamos a hablar la propia semana en la que hemos visto la... O sea, en la semana del estreno, aunque bueno, como se estrena viernes, pues... La semana siguiente, pero no hay que esperar 2 semanas a que hagamos el comentario. Sí, no hay que esperar 2 semanas a grabar el podcast y otra que se suba. Bueno, que es Paul, de la que ahora vamos a hablar. Y bueno, antes de empezar, vamos a comentar un par de noticias que llevamos tiempo sin hacerlo. Esto es un desastre, tío. Hacemos lo que nos da la gana. Pero para eso es nuestro. La producción de Carabe de Palo hace lo que le da la gana, que para eso somos nosotros. Para eso no tenemos jefe, somos nosotros mismos. Pero yo creo que ahí radica nuestra gracia, ¿no? Que nos da pereza y no hacemos cierto tipo de cosas y nos quedamos tan panchos. O sea, y da igual. Y aquí nadie nos recrimina nada, así que seguimos con la fórmula. Voy a empezar hablando de cosas según las tengo puestas en la pantalla, ¿sabes? O sea, no por el orden en el que las he visto ni nada, según se me han ido quedando ahí, ¿vale? Vale. Bueno, yo he visto, vi el tráiler de bueno, aquí pone Spider-Man 4, lo cual ya empezamos mal, porque no es Spider-Man 4, es un nuevo inicio, ¿no? De para cine. El reboot. Sí, reboot, ¿no? Bueno, esto viene dado porque en un principio sí que iba a ser Spider-Man 4, pero Sam Raimi acabó hasta las narices, se fue, o le echaron, no lo sé. Sam Raimi acabó hasta las narices y nosotros de él. Pobre Sam Raimi, que a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta Sam Raimi también, pero cuando hace cosas que tienen sentido. Cuando se mete a hacer... a mí es que no, Spider-Man no me gustaba nada. Y es que a eso voy ahora. A ver, lo que he visto en el tráiler es una versión más oscura, más tirando al Spider-Man de los 90... finales de los 80, mediados de los 90. Porque aparte, bueno, empieza con... Vemos en el tráiler a Peter Parker de niño pequeño despidiéndose de sus padres. Sí. Que supongo que esto dará lugar después a la investigación que él hace para descubrir qué fue de ellos, ¿no? Cosa saga que en los cómics vimos, pues eso, por mediados de los 90. Por otro lado, no tiene mala pinta, pero... lo que tú decías de Sam Raimi, diga lo que digas, fuera del guión, que el guión no es cosa suya, de las pelis de Spider-Man, sí. Lo que es la esencia de Spider-Man, de la serie, estaba absolutamente captada. Para mí, por decirlo, lo mejor de la película. O sea, la esencia de... El bien contra el mal, aventura como comedia romántica, esa que tiene Spider-Man, está súper súper bien currada en cuanto a esa dirección y tal. Cosa que del argumento de la serie pues se iba por las ramas, cambiaba muchas cosas. Pero bueno, a mí la primera de Spider-Man me pareció genial. Tengo que decir que bueno, yo soy... Lo habré dicho ya más de una vez, soy fan de Spider-Man y la primera me pareció cojonuda. No, hombre. Siendo la segunda la que más me gustó. Porque la segunda yo creo que es quizás mejor como película. Ya no te digo si fiel o si no. O sea, es que, bueno... Pero es que, a ver, yo no puedo opinar en esto porque a mí el tonillo de Spider-Man no le encuentro la gracia, ¿no? O sea, no me gusta, entonces... Pero claro, es que, por otro lado, yo creo que era un Raimi muy, muy descafeinado. Está claro que tiene que... O sea, es la esencia de Spider-Man. Es que, no sé, si Spider-Man es así, pues vale, lo hace así, vale. Pero es que siempre me ha parecido un héroe un poco descafeinado, muy, muy bonachón, quizás, muy, no sé... Tiene estos tópicos del cómic de superhéroes de antes y tal. Y me estoy escuchando a mí mismo, pero ahora no. Sí, perdón, se había acoplado. Bueno, que a mí realmente no me gustan mucho las de Spider-Man. Bueno, las veo, o sea, no me hiere, pero no me gusta. Y el nuevo reboot este... A ver, no lo veo necesario realmente. Creo que lo que hizo Raimi ahí está, pero yo personalmente a Raimi... lo veía muy, vamos a ver, muy cortado, ¿no? Muy... Lo veía con muchas trabas, o sea, no veía tampoco... Sí que veía algún rasgo de las pelis anteriores y un poco del estilillo del tipo este, pero no lo reconocía del todo. Yo creo que quizás Raimi no fuera el mejor director para la saga de Spider-Man. Lo que pasó es que en un principio... Bueno, te vas a cagar en la puta. En un principio el que estaba interesado era Cameron, que al final no le dieron el esto, se lo dieron a Raimi. Esta la verdad es que no sé quién la dirige. Bueno, ya lo investigaré porque lo único que he podido encontrar ha sido el tráiler. Mm-hmm. Bueno, en principio no pinta mal. Tú dices que no es necesaria. Bueno, porque a ti no te gusta Spider-Man, no te jode, por mí cagan todas las que haga falta. Yo las iré a ver. Me parece muy oscura para ser Spider-Man, es lo único que digo. Aunque bueno, Spider-Man también tiene partes muy oscuras. Entonces, bueno, habrá que verla. En cuanto a efectos especiales, a mí sí que pinta mejor. A ver, pero yo es que, a ver, no la veo, quizás no la veo tan, tan oscura. Lo que pasa es que tiene como un tonillo más serio, quizás, o más... Eso me refiero. Claro, no tanto, no sé, buena pinta, es que, bueno, sí, buena pinta tiene, pero bueno, también tenían buena pinta Spider-Man 3 en los trailers, así que luego a ver con qué nos encontramos. La verdad que no ni conozco al director ni nada de nada, no sé nada, solo vi el trailer porque la gente decía que se parecía muchísimo a Mirror's Edge y quería ver si era verdad, y la verdad que es un calco. El final este que sale como en primera persona el tío por Nueva York, que sale como saltando por edificios y no sé qué, es clavado a lo que... ¿En el tráiler? Sí. Pero está bien también que tenga influencia, no sé, y que... Porque bueno, realmente en Spider-Man hay mogollón de... O sea, en los cómics me refiero. Sí. La cantidad de fricadas y de referencias de cine de este, pero cine, te estoy hablando de cine de que no conoce nadie, de este a lo mejor de los años 20 o de los años 30, tío. Y series de estas de los 50 y cosas así, hay una cantidad de referencias que el Spider-Man se pone a hablar y de qué coño está hablando. O sea, cuando está hablando ahí y soltando las bromas y tal, dices, ¿qué mierda está diciendo? Que se pone a cantar canciones de estas súper antiguas y no sé, hay mogollón de cosas ahí. Antes me ha hecho mucha gracia porque me estaba releyendo uno de Spider-Man de hace un par de años y aparece es que va de realidades paralelas y de viajes en el tiempo, ese capítulo, y en una página aparece, bueno, un personaje apoyado en un callejón, y uno de los grafitis pone Bad Wolf, que eso en su momento no lo pillé, pero el que haya visto Doctor Who va a saber de qué estoy hablando, y que me lo ha visto y me ha hecho mucha gracia, digo, vale. Ya lo he pillado. Que bueno, en Doctor Who es un mensaje que... Bad Wolf es un mensaje que va apareciendo, vayan donde vayan, encuentran ese mensaje. Uh-huh. Cuando van viajando en el tiempo y tal, está muy bien. Y bueno, mal que me duela, vamos a dejar ya de hablar de Spider-Man y vamos a pasar a otra cosa, ¿no? El sábado, ya lo sabréis todos, pero el sábado murió Amy Winehouse. Cosa por otro lado que no me sorprende, la verdad. Y bueno, si tú quieres aportar algo, porque yo la verdad es que de esta mujer apenas sé nada. Pues yo puedo aportar, vamos a ver, primero que, vamos a ver, lo que todo el mundo dice, que sí lo hizo muy mal porque tenía tablas para convertirse en algo muy grande y no sé qué. A ver, bueno. Que se le hizo muy mal, la palmó de una sobredosis, muy bien tampoco es que lo hiciera, Hombre, yo qué sé, la chica hizo lo que pudo y lo que pudo es matarse, porque vamos a ver. A nadie le sorprende, pero se sorprende que haya pasado tan pronto, digamos, ¿no? Porque bueno, no sé, yo esperaba que moriría. Sabía que iba a morir tarde o temprano, pero esperaba que, yo qué sé, pues lo hiciera dentro de un par de años o una cosa así, ¿no? Tirarle un poco más al tema. Pero claro, a mí lo que me haría gracia es ver si el pelo ese que seguía llevando lo seguía llevando cuando. O sea, vamos a ver, si esa mujer tiene ese pelo mientras está viva, cuando esté muerta, ¿cómo cojones se le tiene que poner el pelo, tío? Porque es que yo, o sea, parecía como un montón de gatos metidos ahí y que se habían peleado, tío. Da una grima, ¿verdad? yo creo que el pelo sigue igual, porque la cantidad de laca necesaria para hacerse ese moño, yo creo que el pelo se conservará durante varias décadas. O sea, incluso me atrevería a decir milenios, como las momias estas de las pirámides, tío. Pues igual, tío. Seguro que dentro de, yo qué sé, 8.000 años se encuentra en nuestra civilización y dicen, ¡ay! ¿Esto qué es? Y estará el moño de la Winehouse ahí que todavía aguantará. Yo creo que la recogieron con un palo, porque no se atrevían a tocarla. Hombre, molaba porque, vamos a ver, ¿y si la incineran qué? Porque la tía está, vamos, estaría prendiendo fuego esa semana, porque con la alcohol que tiene. Mira, no, lo que pueden hacer es guardarlo en algún sitio donde no se vaya a encontrar en millones de años, y cuando se vaya a apagar el sol, pues tirarlo al espacio y que prenda. Y entonces volvemos a tener sol para otros varios millones. Lo que mola de la tía también es que, claro, con tanto alcohol se conservaría que te cagas, ¿no? O sea, no la tienen que meter en un formón y cosas de estas. Yo creo que no sé, con tanto alcohol en el estómago, tío. Hombre, me hacía gracia porque el otro día salían los fans haciendo que creo que hicieron una especie de homenaje y habían puesto porros, habían puesto ron, creo, y no sé qué más. Y digo. Es que no sé, a ver, es triste también que te acuerdes de una cantante por ese rollo, pero claro, es que todo el mundo que. Vamos a ver, a todo el mundo que le soplaba la polla Amy Winehouse, o sea, que no le gustaba su música o le daba igual, como en mi caso, yo creo que hubiera ido a un concierto suyo solo para ver si se caía, o ¿sabes? O para ver si, Qué yo qué sé, cruel, la tío. palmaba allí en directo, o para ver en qué estado estaba, pero a ver, es triste, pero no sé, mola ver con qué tipo de realidades tenemos que convivir los jóvenes de ahora. A ver, está porque. A ver, es bastante triste lo que. O sea, lo estás diciendo así de broma, pero es verdad. Porque, a ver, está porque es famosa, pero anda que no habrá gente enganchada ahí a la droga que esté. Bueno, no peor, o no peor, obviamente, pero hecho polvo. Sí, pero vamos a ver, es que si te pones a buscar no hay ni un solo vídeo en el que, o sea, no, a ver, rectifico. Hay muchísimos vídeos en los que se pone a colocarse en directo o se pone a ver como una loca o está a punto de caerse o cosas de estas. Entonces, yo no sé, esa tía con las pegas que tendría no tiene a nadie que le diga, mira, nena. O le pego un par de hostias, ¿sabes? Y le espabile. O yo qué sé. Es que. Ya, pero vamos a ver, también la llevaron a rehabilitación y tal, y al final, pero bueno, eso ya. Es que no es tan fácil. Hombre, yo creo que igual de tanto mamar, la tía, su naturaleza era alcoholizada y cuando se lo quitaron por la desintoxicación, pues ha cogido la palma. Yo creo Claro, que imagínate. eso. El metabolismo se ha acostumbrado a eso y si no estaba borracha, era como estar enferma. Vamos a pasar allá a un tema más agradable, que es. Bueno, eso es agradable según Que. se mire. Joder, bueno, no sé qué clase de oyentes tenemos, pero, tío, para mí es más agradable hablar de Paul, Vale. que es el estreno de la semana pasada. Estreno que, bueno, ha llegado a España con un retraso enorme, porque esto se estrenó en marzo en Gran Bretaña, que está aquí al lado. Sí. El retraso ha sido increíble, y también hace un par de meses o así se estrenó en Estados Unidos. Bueno, quejas aparte, a mí la peli me ha parecido en la línea de estos autores, que son Nick Frost y Simon Pegg, que son guionistas y protagonistas de la película, y el director, que han hecho ya, bueno, los conoceréis por Zombies Party, que ya hemos hablado de su traducción, y por Arma Fatal, que son unas pelis que a mí me parecen cojonudas las dos. Y tanto Paul también. A ver, a mí lo que me gusta de estos tipos es que mezclan géneros que realmente no tienen prácticamente nada que ver y hacen una cosa como, no sé, queda muy fresco todo. Por ejemplo, en Zombies Party era película de zombies mezclada con comedia romántica. En Arma Fatal era una película de colegas de acción, lo que llaman las buddy movies, mezclada con una película de terror tipo, pues yo que sé, Scream o algo así. Y en esta viene a ser una peli de una road movie, película de viajes, mezclada con lo que es, digamos, cine infantil de alienígenas, porque prácticamente es eso, el típico niño que se encuentra con un alienígena y se hacen amigos. Aunque bueno, estos los niños están ya creciditos, pero son muy graciosos. Hombre, la gracia de estrenar la tarde, que lo estabas diciendo tú, es que para que coincidiera aquí con la Comic Con. Lo cual no tiene tampoco ningún sentido, porque la Comic Con es en San Francisco. Bueno, sí, como si estuviera aquí al lado en Murcia, ¿sabes? Como si te puede acercar en una mañana. Pero bueno, yo qué sé, digo, puestas a elegirlo, pues bueno, por lo menos coincide, ¿sabes? Con algo. Por lo menos tiene algún sentido el estreno, y pues aquí mismo, ya está. Yo la peli decir que yo no sé si por la coyuntura del evento, es decir, con quién fui o lo que sea, pero yo me partí el culo de una manera súper exagerada. O sea, me gustó muchísimo y quizás es verdad que hay un momento en que empieza a flojear, que es, yo qué sé, quizás de cara al final, ya parece que sigue siendo fresca, ¿no? Pero quizás no tiene esa capacidad de reírte a lo bestia, pero lo que es el principio, mitad de la película más o menos, muy muy muy bueno, y yo te digo que me reí muchísimo con la película. Sí, yo también. Bueno, no sé, tienen bastantes referencias al cine de ciencia ficción, por supuesto, pero bueno, están bien puestas en la película, no son gratuitas y tal. Tiene referencias, pero bueno, son como cosas que algunas puedes conocer y algunas son quizás más complicadas, pero digamos que bueno, sí, es la gracia, pero no, la gracia es, bueno, ver el viaje que hacen ellos con el monigote este de Paul, que a mí me pareció un personaje genial. Me encanta el bichito este. Bueno, vamos a comentar un poco el argumento para que no sepa. Pues son dos ya, bueno, ellos dos, que serán ya cuarentones, quizás. Que digo, se les ve ya cascados a los tíos estos, ¿no? Te ves ahora Zombies Party y decías tú, joder, pues tenían su atractivo y en este... No, pero eso es parte de los personajes, ¿eh? Yo creo que está hecho así a propósito, porque yo me he visto una película de Simon Pegg, que me vi una el año pasado o una cosa así, o el año anterior, y el tipo pues no está tan cascado como en esta. Lo que pasa es que, claro, les hacen las pintas esas de pringados. Pero salía es el de Transformers 3. No me acuerdo, era esta de... ¿Cómo? Y la de Nueva York para principiantes fue la que vi. No sé. Pues, a ver, el argumento es bastante sencillo, pero bueno. Son dos, digamos, dos fanáticos del género de ciencia ficción que deciden hacer un viaje. Estos son ingleses y deciden hacer un viaje por América para visitar la Comic Con, fliparse por allí un ratillo y después dar un volteo, digamos, por América y por los puntos claves donde se supone que ha tenido que ver algo con alienígenas y tal. Se llama la ruta OVNI, o sea, es el que van ahí todos los fricazos a ver si ven algún marciano, tal. Y esto tiene la suerte de que efectivamente se encuentran con uno. Sí, no hemos polineado nada porque incluso en el cartel sale, así que tranquilos. Joder, macho, es que si no sabes que se encuentra con un marciano, apaga y vámonos, ¿sabes? Y si no sabes que el marciano se llama Paul, es que somos gilipollas aquí. Por favor, que nadie vuelva a hacer el chiste del pulpo, ¿vale? Ya está quemado, ¿vale? Se acabó. No hay más chiste del pulpo. ¿Qué chiste es ese? Pues yo no lo he escuchado. Pues la tontería de que si la película va de pulpos o no sé qué, por Paul, el pulpo que predijo que España iba a ganar el mundial, ¿sabes? Que se llamaba Paul también y todo el mundo dice, voy a ver Paul. Y dice, ah, la del pulpo. Dice, vete a la mierda. ¿Pero ¿quién ha tenido cojones a decir en público eso? No, te digo que a mí me lo ha dicho más de una persona. Bueno, pues cambia de amistades. Pues nada, lo que estamos diciendo, la película, digamos, sigue en su línea, principio, o sea, la línea de estos autores, que al principio así como con más de comedia y tal, y luego llega un punto en que pasamos, digamos, a lo que es acción, un poco de tiros, un poco de... Sí. Persecuciones por carretera, ya que estaba de carreteras. Sí. Y pues ya, digamos, la revelación final, que también es bastante graciosa, es un poco usar una estructura, mezclar lo que te he dicho, una estructura de película de road movie, de estas de carretera, sí, mezclada con una estructura también de película de alienígenas, que también viene a ser, pues eso, imagínate E.T. para un público más adulto. Y ahí lo tienes. Y es básicamente la historia de E.T. Es que te diré, exacto, sin E.T. yo creo que esta película, vamos, no hubiera tenido ningún sentido, porque hay referencias más sutiles a cositas, pero luego hay referencias totales a E.T., encuentros a la tercera fase. Bueno, es que yo creo que la obra de Spielberg o ha influenciado mucho en estos o ha producido la película y se quiere hacer autobombo o algo así, porque me cago en la puta, está todo lleno de cositas a las pelis de este hombre. Sí, bueno, a ver, de este hombre y las demás. Lo que pasa es que, bueno, ellos dijeron que querían, a ver, querían, o sea, hacer referencias que pudiera conocer todo el mundo, y que quitaron bastantes referencias de pues, digamos, por ejemplo, Star Trek o cosas... Yeah. Que, bueno, claro, en Estados Unidos quizás sí es conocido, pero por aquí, por Europa, Star Trek, pues, no sé si tiene mucho éxito. Bueno, lo tiene, pero... Es que aquí es que no... Como allí, ¿sabes? No es que no fuera conocido, es que no lo veíamos ni puta gracia. Bueno, también. No, pero Star Trek, ¿qué quiero decir? Que hay, yo creo que en Estados Unidos hay incluso iglesia de Star Trek, tío. Eso es una burrada. Lo que pasa es que, claro, cualquier cosa triunfará ahí, joder, con la gente que hay, coño. Alguien por muy malo que sea, a alguien le tiene que gustar, así que sí, es muy difícil. Claro. Hombre, referencias, a ver, es que, bueno, esta gente mezcla un poco un humor inglés, pero muy, muy particular, tampoco está en inglés, o sea, es un humor muy particular de un poco, pues, gente que ha mamado desde pequeño, es que se nota, a ver, la gente que como nosotros ha mamado de pequeño con ese tipo de cine, ese tipo de películas, ese tipo de gracias, de los compañeros que son amigos y uno siente celos del otro y no sé qué. Sí, bueno, a ver, la película, el trasfondo de la película es, digamos, la amistad entre ellos, que se hacen, bueno, súper amigos y tal, luego está el personaje de la tía, que es genial, y bueno... Esta es quizás dentro de la, digamos, la trilogía que llevan de momento estos tres. Sí. Es la más, quizás la más para todos los públicos, aunque bueno, también hay algunas cosas y para, no para todos los públicos, pero quizás la más infantil. No, a lo mejor para críos pequeños en plan Disney, obviamente no. Pero yo qué sé, para críos de 10 años una cosa así la pueden ver perfectamente, porque vamos, porque digan tacos tampoco va a pasar nada, ¿sabes? De hecho, bueno, en mi sala había niños y se estaban partiendo el culo, pero eso con los tacos de la tía, o sea, ni no se rayan de otra cosa, sino cuando enseña el culo o cosas por el estilo, que es la gracia que hace los niños. Tiene gracietas tontas de esas, pero a ver, la peli es muy entretenida. Y yo, fuera de que cosas que me hicieran más gracia o menos gracia, yo creo que en ningún momento de la película me aburrí. O sea, había cosas que sí que... alguna tontería que me partí el culo, pero lo que... otras veces que era así más seria o tiene incluso momentos más emotivos, pero en ningún momento te llegas a aburrir porque la película es un no parar, tío, es muy animada, sí. Y muy... Sin embargo, vamos a ver, repasando un poco Zombies Party, era buenísima, yo ahí... Arma Fatal también, ¿vale? Pero bueno, no sé, a mí me hace más gracia los zombies porque yo qué sé, porque la vi en su momento y tal y siempre me sorprendió más. Esta ya segunda ya me dio un poco de... Pero a mí también me sorprendió, porque yo no me esperaba esa combinación de cine de acción con cine de terror. Me pareció muy, muy currada, no sé. Y el personaje principal, el policía, es que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el que hace Simon Pegg, el rubio, ese personaje me hizo una gracia increíble, tío. Hombre, a mí me hacía más gracia el otro, la verdad. Que en este se llama como el mono de Zombies Party, creo. Creo que se llama... No. Vale, de eso quería hablar también. Vale. El mono que habla de Zombies Party es un orangután al que imita el personaje, porque es el orangután que aparece en la película que protagoniza Clint Eastwood, sí. Que también es una road movie, curiosamente. Que es, sí, una especie... Que, por cierto, esa película es cojonuda. En español se llama Duro de Pelar. Título en inglés que se llama Every Which Way But Loose. Que eso, según el traductor, es Duro de Pelar. Ya me dirás. Y bueno, son Clint Eastwood, un amigo suyo, y un orangután, uh-huh, que hacen un viaje en carretera para buscar a la chica que le gusta a Clint Eastwood. Sí. Y se gana la vida ganando peleas callejeras. La película genial, por cierto. A mí me pareció súper chula. Te ríes bastante también. No, es de un poco surrealista y tiene unos puntazos muy, muy buenos. Y ese, el orangután que se llama Clyde, es al que imitan en Zombie Party. Cuando dice imita a Clyde, y sí, pues es el mono sí. ese de Clint Eastwood. Sí, sí. Me acuerdo. ¿Y en esta por qué se llama Clyde? Pues supongo que es alguna referencia también a... No, quizás no al mono, pero... Todo. Es que, a ver, te diré también porque, o sea, la gracia también de esta película es que no solo habla de cine, que bueno, que el cine está bien y no sé qué, pero es que claro, habla sobre... no habla exactamente, pero sí que tiene referencias para todos los tipos de público y todas las facetas, digamos, de la ciencia ficción. Desde el típico autor que es un... que es venerado por los fans y que tiene unas interminables sagas y novelas y sin parar. Bueno, este que comentan, es decir, hablan de un autor ficticio y no sé qué, y siempre que lo sacan en una conversación, pues al otro le dicen, no lo conoces, y se ponen a relatar libros y libros del autor este y ni Dios lo conoce. Entonces, te digo... claro, tiene referencias al cine y no sé qué, pero lo que a mí me hizo más gracia es que tiene referencias a todos los detalles estos de los fanáticos de la ciencia ficción, desde coleccionistas de chorradas, desde la propia Comic Con, desde, pues eso, sagas de ciencia ficción, autores, ellos son, vamos, un dibujante y un guionista, o un escritor de género. Y yo creo que es un poco lo que más me hizo gracia, porque, claro, las referencias a películas, bueno, sí, están bien, pero bueno, ya son evidentes, ¿no? Pero yo creo que ese tonillo que tiene de más friki, porque yo creo que es más fricaza que las anteriores, está bastante chulo y yo para mí es lo que realmente está conseguido de la peli. Sí, eso también, pero mola también porque... dar una explicación prácticamente a toda la cultura pop. Lo hacen con Paul, que yo creo que incluso se llama así por Paul Pop, no sé, puede ser algo así. Y es que no quiero desvelar nada, pero Paul es ha sido un personaje muy importante también. O sea, todo está justificado, realmente no hay nada que sea un porque sí. Sí. Y a mí eso es lo que me parece muy bueno. Después de porque ver sí. Paul, todo tiene sentido. Sí. Hombre, yo el propio nombre de Paul, eso es un chiste muy, muy recurrente. O sea, es que incluso lo tienen en True Blood. O sea que. Pero que. Yo creo que. A ver. Otra de los puntos raros de esta película es que quizás sí que son ellos muy protagonistas, pero a mí sinceramente el verdadero puntazo eran los secundarios, eran los malos, los que los persiguen. Claro, pero ahí es donde está la característica de la road movie, que digamos que la importancia de una road movie no son tanto los protagonistas como los, digamos, los sucesos que les van ocurriendo uno tras otro. O sea, digamos que es más centrada más en lo que es la aventura que en los personajes, aunque bueno, los personajes en sí también tienen su interés, porque a mí ya te digo, los tres, aunque bueno, quizá los dos humanos sean más, bueno, el Simon Pegg y el otro, quizás sean bastante parecidos, cuesta un poco atribuirle una característica a cada uno, pero te digo, donde está el interés principal es en las cosas que se va, en la gente que va saliendo a lo largo de la película, los sucesos que les van pasando y la cantidad de personajes que te puedes encontrar que son más interesantes el resto que los protagonistas. En otro tipo de película te diría, pues qué mierda, pero en esta, siendo una road movie, que precisamente es, siendo esa la intención, no me parece mal, me parece guay. O sea, me parece algo chulo porque, claro, realmente es la característica de la road movie, ¿no? De a ver qué les pasa. A ver, no lo digo como algo malo, pero que me choca que quizás en... Bueno, en la segunda está de Arma Fatal ya casi que menos. Pero que me choca que claro, los personajes estos que hacen un poco de... casi como si fueran Mulder y Scully, ¿no? Que tienen... un rol de friki y el otro un rol de tipo así maduro que se avergüenza de un poco del otro, pero que en el fondo es tan tonto como él. Y me hace mucha gracia. Y luego el tipo duro, o sea, el que los persigue en plan duro, que es como el jefe y tal. o la típica mala controladora de todo, que es un poco la jefa de la operación y que no se ve hasta el final quién es y tal. No lo vamos a decir porque merece la pena verlo, la verdad. No me hizo mucha gracia, a decir la verdad, ¿eh? No... Pero merece la pena verlo, o sea, podía haber sido cualquier otra mierda y mola quién es. Ya, hombre, solo diré lo de apártate de ella, guarra, o algo así, que ya con eso tenéis pistas pero no sabéis quién es. Yo, vamos, te digo, me reí muchísimo más con los secundarios que en general con... Ya, es que está la gracia. Yo te digo lo que he dicho antes del bocadillo, que es una tontería, que yo creo que casi no es ni un chiste, pero yo es que me estuve riendo como 2 minutos con la tontería del bocadillo, que no lo voy a decir, pero bueno, ya lo vais a ver. Y el que la vea ya me lo dirá. Si le ha hecho gracia o soy yo que estoy loco. Yo creo que todo el que creció con las películas de Spielberg y en general las pelis estas un poco de fantasía y de ciencia ficción y no sé qué, debería de verla porque recuperar todo eso, pero claro, reformulado desde la perspectiva de estos y encima con críticas así un poco a Estados Unidos, que siempre son las mismas, pero en este caso la verdad que tienen bastante gracia, porque está la típica escéptica que es religiosa y no sé qué. Oh, con eso hubo, creo que es lo que iba a decir antes, con eso hubo, parece ser que ya hubo movida solo con eso, ¿sabes? Que digo, bueno... Lo que ves en la película tampoco dice realmente, no dice ninguna burrada, porque critican concretamente al creacionismo y bueno, hay una crítica así no dura, pero digamos intensa, y entonces parece ser que ya ha habido protestas en Estados Unidos, que bueno, ya sabes tú cómo son los religiosos, que enseguida saltan con esto, pero vamos, que yo lo veo bien, o sea, no es ninguna falta de respeto realmente, si tú ves la película y dices una crítica. Pero vamos a ver, que le den por culo, o sea, los seguidores del género somos de ciencia y punto, y aquí la religión y el misticismo no tienen cabida, así que, o sea, o la tía esta se reconvertía o es que no tenía cabida en la película. Y si sigue sus treces, lo convierten en el malo, que es un poco lo que pasa. Entonces... Hombre, no tiene no es una crítica brutal ni muy ácida, pero tiene cierta gracia. No, porque... yo te estoy diciendo, es una crítica que creo que incluso floja, bueno, floja. Normal y corriente, no sé. La gente se escandaliza con cualquier cosa. Pero sí que es verdad que quizás tiene un tono... Es verdad que más familiar que las otras que se han hecho. Tiene acción, pero es más tonta. Tiene más chistes de culopeo, de no sé qué. Que sí tienen gracia, pero no sé. Por eso digo que está guay, porque hace mucha referencia a todo este género que hemos estado mamando todos desde pequeños. Y mola porque tiene un tonillo ese como de toque familiar para toda la familia, empezando porque los propios protagonistas son unos buenazos, o sea, son dos hocicos, ¿no? Que cualquier tía de estas tontas te estaría deseando abrazar. Es que solo con eso ya me parece un homenaje bastante, bastante digno, es decir, quizás no profundiza mucho en el género, se queda en cosas, no sé, más superficiales, por así decirlo, pero sí que engancha con todo aquel público que ha estado mamando esto de pequeño y que se conoce, pues, grandes clásicos y sobre todo clásicos infantiles, que es lo chulo. Claro, ahí es lo que yo te estaba diciendo, que es, digamos, donde hace la referencia es al cine de, digamos, el cine de ciencia ficción orientado a un público infantil, lo que podemos llamar el género ET. Sí. Porque, básicamente... ¿Sabes lo que me apetece ahora? A mí me arde, a ti no lo sé. A mí una papa Mau Mau. ¿Qué? ¡Ah! ¡Un M&M's! ¿Esos eran los M&M's? No, coño, la pizza que se pide en ET. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante por hoy, ¿no? Podemos ir cortando ya. Este capítulo ha sido un poco, bueno, centrándonos en cositas de estas y poco más. No tenemos mucho más tiempo. La semana que viene sí que vamos a intentar seguir con el horario habitual y vamos a intentar tener más contenido, pero es que bueno, como son las fechas que estamos, está todo el mundo de vacaciones, pues nosotros permitirnos la licencia de trabajar un poquito menos de lo habitual, si es que trabajamos algo. Y nada, yo creo que lo vamos a ir dejando ya. Oye, tengo muchísimas ganas de ver algo de Prometheus, tío. Tengo muchas ganas. O sea, es que estoy que no cago con la puta película esta. A ver qué sale de la supuesta precuela de Alien con Ridley Scott de nuevo. A ver si sigue en forma o no. Veremos a ver, porque la verdad es que lo último que ha salido de Ridley Scott yo creo que ni lo llegó a ver. Ya nos despedimos, hasta la semana que viene, hasta el domingo, esperemos que paséis una buena semana o lo que queda de ella. Y a la próxima semana más. Se despide de vosotros el señor con bigote, Ben, y... Y yo mismo, que creo que en la Constitución deberían de poner que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y a un ventilador en ella. Hasta la próxima semana. Hasta luego.